Ya estaba en contra de tantas weas, tantas cosas locas que pasan por la cabeza de repente. Y uno llega hasta un punto donde se vuelve inalcanzable. Más parecía un perro. Encuentra la idea, soy niño genio que de pequeño hacía planes escondido en la azotea. En el 98 voluntariamente se crea poesía de la esquina mientras otros pagaban platea. Pasturriento nunca se dieron cuenta que amenazaban a un pequeño astro en busca del poder mental. Absoluto animal supremo. Siempre dije miles de weas que jamás pudieron descifrar. El niño era demasiado blanco para ser de las calles del rap. Destacarse de los demás un momento frágil. Fenómenos se me cruzaban.